que salí a la calle me encontré con una mujer bonita que me gustó. Y yo para estar seguro le pregunté que si ella novio tenía, dijo que no. Ella me dio dirección de su residencia para que la visitara si yo quería, pero me puso de burla la sinvergüenza, porque cuando fui a buscarla ya otro venía. Una vecina chismosa me invitó para que desde su casa viera la cosa. Y al cabo de un largo rato un tipo salió despidiéndose de abrazo y beso en la boca, haciéndome el que no sabe. Fui a visitarla para ver la reacción de esa mujer, y ella con un gesto amable me dijo: pasa. Y así hasta el más avispado puede caer. Uno sale tan berraco que echaba basa, y apenas la rabia pasa vuelve otra vez. Uno sale hasta gritando: basta, ya basta. Y apenas es que lo mira esa mujer. Que con truquitos a mí, ¿qué va? ¡Sereno! ¡Gózalo, hijo de cañaveral! Clean it!